Bueno, les quiero preguntar también por qué les parece, como recién comentaba Javier, que es importante defender el proceso que se está llevando a cabo en Venezuela para el pueblo, por qué es importante para el pueblo colombiano defender el proceso que se está dando en Venezuela. Porque en este momento la organización social y la movilización social en Colombia apuesta por una alternativa a la paz, ¿no? Apuesta por una alternativa a la guerra de tantos años, y defender Venezuela es defender también la paz de Colombia, es defender ese proceso que se está construyendo. Hoy día la proclama por la paz, la proclama de justicia social y vida digna tiene que ver con la Unión Latinoamericana, tiene que ver con la libertad de nuestra América, y por eso es importante para nosotros defender Venezuela también como pueblo hermano.